me pongo a pensar en lo muy idiota que fui por yo no saber apreciar cuando estuviste junto a mí. Ahora que ya no te tengo, por dentro presiento que muero. Me mata el dolor, la desesperación, te quiero. Caricias y de mucho calor, hacértelo como solo te lo sé hacer yo. Yo sé que él no te ama con la misma pasión. Y hacerte el amor, llenarte de caricias y de mucho calor, hacértelo como solo te lo sé hacer yo. Yo sé que él no te ama con la misma pasión. Te fuiste con otro querer, alegando estar enamorada. Yo sé que él a ti no te ama, pero tú crees en sus palabras. Ojalá que no te vaya a abandonar cuando se canse de tu forma de amar. Quisiera creer que todo esto ha sido un sueño, descansar sin tener que pensar que otro besa tu cuerpo. Quisiera creer que todo esto ha sido un sueño. Hoy daría mi vida por verte desnuda de nuevo. Panama Music, Panama Music, el mismo Faster con Macano. El mismo Faster, Faster, Faster con el mismo Macano. Oh, oh, oh. Panama Music, ey, ey, ey, ey, Panama Music. Punto com, punto pa, a, punto com, punto pa, ey, ey.